hacia el infinito. Yo buscaba una estrellita, de pronto llegaste tú a ofrecerme tu boquita. Donde te hallas, amorcito, ven a escuchar mi cantar. Mira cómo estoy sufriendo, ya no me hagas esperar. Tus labios son sonrosados, con dulce sabor a miel. Mi cielo tan adorado, florecita de un vergel. Rubí esmeralda, y cuánto te quiero yo, cual palomita dorada, dueña de mi inspiración. Si yo miro al infinito, yo he encontrado a la estrellita. Hoy ya tú vives en mí, cariñito de mi vida. Tus labios son sonrosados, con dulce sabor. Mi cielo tan adorado, florecita de un vergel.